Pues empezamos. Como de costumbre, el diario El País abre el repaso de los titulares de los principales periódicos. Hoy destaca: la amnistía remite a las normas europeas sobre terrorismo. Biden y Trump se citan para noviembre, en referencia a la política de los Estados Unidos. Pasamos ahora al diario El Mundo. Sánchez da a Puigdemont amnistía total en plena crisis de corrupción. Siguiendo con más titulares, la trama trató con el ministro Torres y el departamento de Illa. Estamos hablando del caso de Coldo. Bien, vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada: tras el escándalo por los seguros, desplazan a Gabriel Fernández al Poder Judicial. Vamos también con los titulares que trae hoy el diario El Mercurio de Chile. La prensa chilena. La mitad de los estudiantes de segunda medio no domina contenidos mínimos de lectura ni de matemática. Preocupación entonces con la educación en Chile. Dejamos en la prensa chilena y vamos también al diario El Tiempo de Colombia a ver cómo viene el principal periódico de los colombianos. Debo decir que en este caso hago uso de la edición digital, ya que no se ha compartido hasta el momento la edición impresa que nos comparten en PDF para nosotros poder dar cuenta de cómo vienen las portadas de los distintos periódicos. El contenido digital, que prácticamente es el mismo de la edición impresa. Hoy el diario El Tiempo en primera página destaca que al 76% les preocupa que solo los entes públicos administren los recursos de la salud. Siguiendo con más titulares de la prensa. Hoy también trae el principal diario de los colombianos: el triunfo de Santiago Buitrago en la París-Niza. Recordemos, ganó el corredor de Bahrein Victorious. La cuarta etapa. Los titulares de los principales periódicos. Pero llegamos también hasta la prensa de Ecuador, que trae hoy la prensa ecuatoriana, el diario El Expreso, en su portada. Caso Purga: los partidos políticos fallan como filtro de ingreso al sector público. ¿Por qué Rafael Correa se convirtió en el mejor abogado de Nebot y Muentes? Es un interrogante que en todo caso les invitamos a descubrir entrando a la página web del diario El Expreso, expreso.es de Ecuador. Vamos también a la prensa de Venezuela. En este caso nos remitimos al diario El Nacional. La poca prensa que queda en pie independiente en Venezuela. Estados Unidos ve con preocupación el calendario electoral en Venezuela mientras sigue la represión. Es el titular más importante que encontramos hoy. Y siguiendo con más noticias, más titulares de la prensa latinoamericana. Hombre, cerramos ya con el diario Libre de la República Dominicana. En este caso se hace eco de una situación que vive el país vecino de Haití. Puerto Príncipe, la capital de Haití, vive el último día en estado de emergencia entre tiroteos y saqueos. Son los titulares de los principales periódicos. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Thank you. estamos en la semana de la mujer, en la que se celebra, mejor dicho, el Día de la Mujer, aunque la programación se extiende prácticamente durante todo el mes de mayo. Es el momento de reivindicar nuestro compromiso con las mujeres y aquí en el Café Mañanero estamos dando más cabida que nunca. Ayer ya escuchamos a una emprendedora colombiana, hoy el turno es para una emprendedora también venezolana, pero en este caso ella lo hace en el campo literario. Nos trae una obra, No hay gallo que cante el olvido. Ella es Sandy Yuhas. Sandy, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Jorge, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y bueno, un saludo inmenso para tu audiencia, que me encanta que se levanta bien tempranito para estar ahorita a la escucha, ¿no? Sí, es un gusto compartir este café de verdad contigo para hablar acerca de esta obra. Pero antes de entrar en detalles de No hay gallo que cante el olvido y de otras publicaciones que tienes, quisiéramos saber un poco más acerca de ti. ¿Tú eres venezolana? Sí, yo soy venezolana, sí, con ascendencia húngara y costarricense, que es muy propio en Venezuela, ¿no? La mezcla. El mestizaje. El mestizaje que de alguna manera da luz a una cultura muy rica, muy vasta. Y esta obra, No hay gallo que cante el olvido, de alguna manera cuenta la historia de mi padre, que vivió de primera mano la revolución del 56 para después caer en esta locura que fue llamada o ha sido llamada la revolución del siglo XXI, que devastó a Venezuela, ¿no? Entonces esos son los marcos que de alguna manera portan el escenario a la historia de No hay gallo que cante el olvido. El árbol genealógico que nos has descrito brevemente nos deja ver con claridad lo que es la sociedad venezolana, un mestizaje, sí, producto de la inmigración europea de otros tiempos, la inmigración en este caso, sí, y no solamente de Europa sino también de otras partes del continente americano. Desafortunadamente, en los últimos años, debido a la crisis política y social que atraviesa Venezuela, los venezolanos se han convertido en emigrantes, han retomado el camino de sus ancestros, viviendo esta experiencia en unas condiciones que un mundo que se pensaba que era mejor y que lo es en sí, pero no precisamente para los inmigrantes. Quisiera saber cómo te ha ido. Estás radicada aquí en, sí, España. En Valencia. Curiosamente, no, uh-huh, has ido a ninguno de los países de tus padres. Sí. Yo estuve viviendo en Budapest hace unos años. Yo llegué a Budapest en 1917. Estuve allá hasta la pandemia. Después me mudé para Bucarest. Después me mudé para Transilvania, donde escribí, por cierto, terminé de escribir la novela y de allí me mudo para Valencia. Pero no, claro que he vivido y también viví en Costa Rica, pero muchos años atrás. Así que de alguna manera he explorado, he tenido la posibilidad de vivir en los países que me sustentan, no solamente cultural, sino también espiritualmente, para saber qué tanto hay de mí en ellos y me identifiqué muchísimo con los húngaros, los mayar. Y de hecho, parte del libro es un tributo no solamente a ese espíritu guerrero que caracteriza a los húngaros, sino también a Budapest, que es una ciudad que a mí en lo personal me embriaga, ¿no? Como en cierta forma las ciudades tienen esa manera de diluirte, de hacerte esa luz que se ve, a ver, en su propio suelo. Yo creo que caminar, patear, gastar zapatos en una ciudad es absolutamente maravilloso. Y eso fue lo que me permitió un poco describirla en este libro, que inclusive en esta novela puedes visitar Budapest y te serviría como bitácora. Qué bien. La pregunta obligatoria entonces es, ¿por qué España? ¿Por qué te encuentras, y más exactamente, en esta ciudad, en Valencia? Bueno, primero por bella, porque Valencia es una ciudad de canto, tiene risa de delfín, y después un poco por destino, ¿no? El azar me trajo hasta acá. Es interesante porque también está en la novela. Uno se pregunta muchas veces si, bueno, si el destino está escrito y simplemente tenemos la obligación o la única opción de obedecerlo, aunque a veces amanezcas con ganas de que no. Pero esa encrucijada que se presenta de cuando en cuando en tu vida y te lo cambia todo, que es, resulta ser el azar, eso que no esperabas, eso que de alguna forma está inmerso el aliento de Dios. Y yo creo que eso fue lo que me trajo a Valencia, el azar. Y porque pudo haber sido Madrid o pudo ser, qué sé yo, de Málaga o cualquier, no, fue Valencia. Y primero porque hablaba el mismo idioma, el libro estaba escrito en español y necesitaba de alguna forma la editorial para que completara y terminara su ciclo, que era ser publicado, perdón, me trabillé, ser publicado, y eso implicaba construir algo en mi propia cultura, en mi propio idioma, en mi propia tradición y por supuesto con editoriales que tuvieran que ver con esto. Y la editorial, bueno, fue como también llegar a casa, retomar la casa, porque está editada por Cálatos Ediciones, que son venezolanos, también, que de alguna manera han hecho un trabajo, pero maravilloso, porque han entrado en el difícil emprendimiento, como lo llamas, o negocio, de las editoriales en Madrid, en España, que son muy competidas, y ellos han hecho una labor inmensa, y de alguna manera también han apoyado el talento venezolano, cosa que yo respeto muchísimo, ¿no? Y me siento honradísima de que sea mi casa editorial. Qué bien que hayas encontrado también respaldo unos compatriotas, unos conciudadanos, cosa que es muy normal porque además hay una población venezolana muy grande aquí en España, haciendo vidas, emprendiendo. Esa es la forma como están respondiendo a este país en que los ha acogido. No he querido elaborar preguntas ni nada por el estilo, y la verdad es que es parte prácticamente del estilo, valga la redundancia, cuando hablamos de literatura. Más bien convierto estas conversaciones en eso, en una conversación estructurada, ¿ya? Y me empiezo a fijar, aunque ya nos has ido dando matices de la obra, quisiera también hablar de ti. El nombre Sandy no es un nombre muy común en nuestra cultura latinoamericana, la mayoría de los nombres, a pesar de que tenemos descendientes de distintas partes de Europa, de Asia, incluso desde Asia, el continente americano. No es muy común el nombre Sandy. ¿Por qué Sandy? Ah, por una cuestión afectiva y de trabajo y de estrategia. Cuando yo era jovencita, ay, yo era bella, bella. Ay, yo no, sí lo sigue siendo, yo no sí has perdido bella. Nada. Yo siempre lo digo. Fui modelo y actriz. Cuando obviamente ya me tocó retirarme, porque es una carrera que el tiempo dicta y el tiempo manda, y si no estaría, imagínate, estiradísima. Bueno, tenía que retomar mi carrera, que fue letras, y dije, ok, la gente como que no me está tomando en serio, porque cuando iba a pedir trabajo a las agencias de publicidad, inclusive cuando ya me lo dieron, que fue Ogilvy, mi primera agencia, me dijeron, no vayas para escaleras arriba hacia ese lado porque están los escritores, los scripts, vete para allá que el casting es para allá. Yo dije, no, esto no va a funcionar. Entonces, claro, todo el mundo me conocía por el medio de actuación, televisión, modelaje, en fin, como Sandra Yujas. Y decidí acortarlo a Sandy como para, ¿sabes?, como para crear otro personaje. Yo creo que, a ver, todos contamos historias. Todos estamos contándonos a través de nuestra propia vida, ¿no? Entonces tuve que de alguna forma ajustarme a otro personaje creado para una nueva etapa de mi vida. Entonces yo creo que uno se va poniendo personajes en la medida que vas creciendo y vas haciendo cosas. Inclusive en esta travesía, desde que dejé mi país hasta el momento que me ha tocado hablar en otros idiomas y conquistar otras lenguas, me doy cuenta que no soy la misma en español, que en francés, que en húngaro, que en inglés y que en castellano. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Es un poco una manera de multiplicar la personalidad y también los intereses e ir completándote en el otro y en lo que haces, obviamente. De ahí viene Sandy. Bien. ¿Cuál es la influencia que tiene tu papá en esta obra? Porque de hecho se la dedicas, es un tributo a él, y ya lo anotabas hace un momento, Budapest está presente en No hay gallo que cante el olvido. Sí, bueno, es un tributo a mi padre que además tuvo un papel preponderante en la Revolución del 56, porque como saben, la revolución del 56 es quizás una explosión, como una manifestación espontánea que empieza con los estudiantes que querían que Hungría fuese proclamada como país autónomo y que saliera del yugo de la Unión Soviética, y obviamente estaban pasando hambre, necesidades, no había medicinas, las condiciones eran muy precarias, estaban obstinados, merecían que se les respetara como pueblo, y por supuesto desde el idioma hasta los convenios comerciales. Y bueno, se desata esta revolución que, como bien te dije, nace en el pueblo, y mi padre fue el que vinculó entre los estudiantes, que jugaron un papel preponderante, que fueron justamente los que lideraron esta revolución, con los militares. Entonces él fue el responsable de armar literalmente a la población, porque fue capitán de artillería en el ejército mayar húngaro para la revolución del 56, en ese momento. Se trata de una obra que está dividida en capítulos. Hay uno en particular, ahora que estás abordando el tema de alguna manera político, ¿no? Ajá. La política dice vaca y todos la meten en la nevera. Ah, sí. Bueno, esa es una cosa que se ve muchísimo en los países latinoamericanos. Sobre todo la política dice vaca y todos la meten en la nevera. Es una manera de parodiar aquello, quizás ese es el espíritu de que le creemos a todos los impostores, a todos los políticos que de alguna forma siempre tienen el mismo discurso, siempre se los compramos sin leer las letras pequeñas, y siempre terminamos con la soga al cuello. Un poco la revolución del siglo XXI, que empieza en Venezuela y se extendió como un virus por toda la región, siento que ha sido quizás nuestro mayor pesar, porque perdimos un país, no es poca cosa, ¿no? Y no perdimos cualquier país, perdimos un país lleno de posibilidades, de historia. Bueno, Venezuela le abrió las puertas al mundo entero, no solamente a una Europa quebrada por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino también a una Latinoamérica asfixiada por las dictaduras. Y yo siento que nos pasara esto por un personaje nefasto que además elegimos. Bueno, unos pocos decimos que no, pero la gran mayoría lo hizo. Y bajo engaño, además. Total engaño. Es increíble. A mí la verdad es que me duele. No soy venezolano, pero me duele lo que pasa en Venezuela, y no alcanza uno a dar crédito al punto al que se ha llegado. ¿Cómo es posible que el país con más riquezas Porque es fácil a veces decir, no, todos los países son ricos porque se cultiva esto y da esto. No, no, Venezuela es que lo tiene absolutamente no, todo. Y es la demostración de que... Fíjate que eso hay que manejarlo con mucha mano izquierda, porque si bien es cierto, Venezuela es un país con muchísimos recursos, estoy completamente de acuerdo, pero no tiene lo que hay que tener para que eso se convierta en riqueza. Ese es el problema de toda Latinoamérica. Que es la buena administración. No solamente la buena administración, sino tienes que ejercer ciudadanía. Y claro, te quedas en la barbarie, porque la barbarie es algo no resuelto en nuestros pueblos. Ese salto que de alguna manera ocurre en el primer mundo, donde cada quien se responsabiliza con de la educación realmente... es completamente distinta, porque no solamente está en el oficio, en lo que te da ganarte el dinero, sino también en la práctica con lo que conlleva tu propio país, de qué manera contribuyo también. Sí, pero en todo caso sí nos hace reflexionar acerca de la importancia de la gestión, ¿no? Cómo es el país, cuando uno mira los registros, el país con las mayores reservas de oro en la región las tiene Venezuela, igualmente de petróleo, y que esté sumido en esa pobreza y que haya sometido a su población a este calvario, a emigrar, tener que emigrar, unas escenas que si no las viéramos diríamos que son una película, ¿no? Pero no, es la triste realidad, la realidad que supera la ficción. A propósito de inmigración, y ya volviendo acá a Europa, precisamente en Budapest, allí también últimamente se han escuchado unos discursos muy fuertes en contra de la inmigración. ¿Cómo ves tú este panorama? ¿Cómo ves, cómo quieres que tú te has convertido en... El Víctor Orbán no está en contra de la inmigración. De hecho, él tiene un programa que se titula el programa Malta Repatriación de los hijos de húngaros a Hungría. Pero los hijos de húngaro, ¿no? Y a los particulares. Bueno, a ver, te lo explico. Yo te he preguntado cómo lo estás viendo. Te lo explico. Yo sí, evidentemente, las noticias que pasamos, sí, o las noticias que nos llegan, sí, es de una política muy restrictiva, sobre todo en contra de la inmigración, que califican de irregular, ¿no? Sí, como todo país. Tiene un discurso preocupante. Sí, no, a ver, déjame darte mi visión al respecto. Sí. Es un país muy pequeño, que no tiene dinero. Su economía se basa básicamente en la agricultura, que es su gran fuerte, y en el turismo. Esas son sus quizás entradas principales, ¿no? Es un país que no tiene la posibilidad de asimilar gente, y de hecho desde la historia, porque Hungría tiene mucho que ver con la caída del muro de Berlín, y lo hizo porque cuando abre la frontera a Austria y vienen todos esos inmigrantes huyendo de obviamente de Alemania Occidental, Hungría no puede asimilarlos, pero tampoco los devuelve, porque y llama al mundo qué vamos a hacer con toda esta gente. Un poco ha sido la tradición de Hungría, a pesar de ser un país muy invadido, ¿no? Otomanos, turcos, en fin. Entonces, lo que yo siento es que es un país prudente y es un país que defiende el sentir de los occidentales. ¿Por qué? La gran amenaza para el presidente Orbán, Víctor Orbán, está en que nosotros seamos atacados culturalmente, religiosamente, por culturas que no tienen la tolerancia de aceptarnos como cristianos, de aceptarnos como occidentales, y de alguna forma él está defendiendo esto. Retomando la obra No hay gallo que cante el olvido. Lo cierto es que el tiempo va avanzando y la verdad es que nos va consumiendo ciertos espacios. Hay días con ojos de buey, me ha llamado un poco la atención. ¿Por qué te llamó la atención? A ver, cuéntame, ¿por qué te llamó la atención ese hay días con ojos de buey? Porque además, los ojos de buey son sumamente tristes, ¿no? Hay una tristeza cristalina en el ojo de buey. Sobre todo la parte, no quiero estropear bajo ningún concepto la experiencia de leer. No, no, pero podemos decir sin decir. Sí. Decir sin contar, más bien. Una mujer que todavía merodeaba los 30 y de sus ojos brotaba un verdizul, verdiazul, sí. Malcriado. Sujeto a los caprichos del tiempo. La verdad es que me quedé, anoté por ahí, hice varios apuntes por aquí entre estos. Hay días con ojos de buey. Sí. Para resaltar. También me quedé por acá con otros apuntes. El tiempo se nos ha ido de tal forma, Sandy. Sí. Bueno, déjame decirte algo, ¿no? Quizás el libro, para mí, y lo que me parece maravilloso, porque no hay nada más triste que una revolución, inclusive en Hungría, porque fue fallida, y en Venezuela, porque fue impuesta, en un proyecto que nadie entendió, un proyecto que fue una estafa, un proyecto que obviamente nos traicionó. Y a mí me encanta eso que dices y al principio en algún momento de que la realidad le gana a la ficción, ¿no? Cosa que es cierta. Creo que hay siempre una pelea entre la realidad y la ficción y la realidad siempre, siempre es la vencedora. Sin embargo, la ficción tiene algo, esa magia, esa posibilidad de lavarle la cara a la realidad. Y eso es lo que hace que tenga la última palabra. Creo que en esta obra, No hay gallo que cante el olvido, se habla de la maldad. Y cómo la maldad, cómo lo malo, cómo lo arbitrario, lo aplastante, de alguna forma determina el destino de un pueblo. Pero al mismo tiempo viene la ficción y te rescata como si fuese un segundo aliento, como que si fuese una manera de revivir aquello que creías muerto. Interesante la reflexión que nos dejas en esta obra, Sandy. Vamos a recordarle a nuestros oyentes y las personas que nos siguen también a través de las redes sociales cómo te pueden encontrar, o mejor dicho, cómo pueden encontrar la obra. ¿Dónde está disponible ya? Aquí en Valencia la obra está en la librería El Imperio, ubicado entre calle Sueca en Ruzafa. Y también puede conseguirse por Amazon. Y bueno, aquí en Valencia. Y en Madrid se consigue en la librería Antonio Machado. Cualquiera de las dos, del Círculo de Bellas Artes o la otra que nunca me acuerdo dónde está. Así muy bien. Bueno, y agradecer tu invitación y agradecer la lectura siempre. Gracias, gracias. Tuve la oportunidad de leerla de Madrid a Valencia en el tren. En el tren, ah, sí. Ah, qué lindo. Se ha convertido en uno de los lugares preferidos para de lectura. Sí. Y la verdad es que a manera de conclusión, puedo decirles que se trata de una experiencia que contiene una reflexión y donde precisamente la fantasía nos ayuda quizás a sobrellevar la dura realidad que aún nos afecta en nuestros días y que no sabemos hasta dónde nos va a acompañar. Así es. Sandy, muchas gracias por visitarnos. Felicitaciones por la obra. Felicitaciones también con motivo del Día Internacional de la Mujer. Desde luego animamos a todas las personas que quieran adquirir el libro. Decirles que puede convertirse perfectamente en un detalle por estos días. Sí, sí, claro. Si lo prefieren. Claro. No hay gallo que cante el olvido. Lo compartimos aquí para las personas que nos están viendo. Y tu invitación, desde luego, para que adquieran No hay gallo que cante el olvido. Sí, muchísimas gracias. ¿Dónde pueden? Vamos a recordar simplemente, sí. Yo sí quisiera que nos digas por qué vale la pena leer No hay gallo que cante el olvido. Bueno, porque creo que remonta a la historia que todos hemos padecido, ¿no? Que son esos conflictos que no dependen de nosotros, pero nos ataquen de manera directa. Y siento que es una forma de entender por qué la historia se repite. Y sobre todo, lo más importante, el libro ofrece una reflexión dentro de una historia de amor fallida, porque también hay eso, ¿no? Pero invita más bien a una reflexión del por qué nosotros como sociedad no le hemos pedido cuentas al comunismo, por ejemplo. Ese comunismo trasnochado, ese comunismo que nos ha llevado a la pérdida total de libertades sociales, económicas, individuales, en fin. Y eso le ha permitido que siga cometiendo los mismos crímenes. Porque hubo mucha gente que murió en mi país defendiendo la libertad. Todavía sigue sucediendo. Y a través de la historia es algo que se ha repetido lamentablemente. Muy bien, llegamos entonces a este punto de la entrevista. Decirle simplemente que tiene más, también La corteza no basta. Sí, hay más en su carrera literaria, se trata de poemas. Hoy simplemente No hay gallo que cante el olvido. Sí. Hasta una próxima oportunidad. A ver qué tenemos. Seguro, por aquí. Seguro, mi Jorge. Gracias por la invitación y a ustedes por prestarnos oídos. Sí. Muchas gracias por visitar nuestros estudios. Y la invitación, repito, es para que adquieran la obra No hay gallo que cante el olvido. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Latin Palace Eventos llega a Valencia con lo mejor de la música popular. En vivo, El Charrito Negro. Creo que me equivoqué. Y había entre tú y yo. Con todos sus éxitos. A mi Dios. Además, Aragón. Padre e hijo en un solo evento. No me gusta. Viernes 29 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reserva 603-82-3611. Solo con Latin Palace Eventos. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día. Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hay extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Mi condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos música aquí en el Café Mañanero. Efectivamente, estamos escuchando a Sebastián Yatra y Mike Tower, artistas que estarán visitando España este verano. Hay mucha gente pendiente de estos dos grandes artistas que especialmente tienen impacto en la población joven, protagonistas de la música urbana. Ya viene la información deportiva, ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día. Pero antes, una mención muy importante acerca de un lugar que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de la Imperial del Quindío. Panadería, platos típicos, tartas para toda ocasión. La Imperial del Quindío, en la avenida del Puerto 99, igualmente avenida La Plata 45, Gallano Yuc número 23, esto en Valencia, y en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Y atención, porque el próximo 4 de mayo presenta un gran concierto. Estará en Valencia Johnny Rivera, exactamente en la sala Madison. Las entradas las pueden adquirir en las panaderías de La Imperial. Sí, La Imperial del Quindío te trae con motivo del Día de las Madres a Johnny Rivera. Fue culpa tuya, fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con cebos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de la reconocida actriz Gal Gadot, ya que después de un embarazo secreto, la reconocida actriz, conocida por el papel de Wonder Woman en la pantalla en los superhéroes de DC, anunció que junto a su esposo Yaron Barzano dieron la bienvenida a su cuarto bebé, una niña a la que llamaron Ori, que significa mi luz en idioma hebreo, con lo cual la reconocida actriz de 38 años de edad celebra así el nacimiento de su cuarta hija, por lo cual el día de hoy se convierte en el personaje del día. Gracias a Carlos Angulo con el personaje del día, y ya viene toda la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos con la Champions. El Real Madrid ya está en los cuartos de final. Eso sí, le costó más de la cuenta. Y hoy jornada de Europa League. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que más adelante nos va a estar hablando también acerca de la brillante actuación de un ciclista colombiano en la París-Niza en la etapa de este miércoles. Sí, estamos hablando de Santiago Buitrago, quien ha estado en muchas ocasiones en los micrófonos de Latino Deportes. Empezamos entonces el desarrollo de la información deportiva, pero antes la invitación cordial para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, gastronomía internacional, platos de Brasil y Ecuador. Estrenando, por cierto, la mesa gourmet, autoservicio. Además, el churrasco rodillo brasileño, una experiencia totalmente diferente. Es el sitio perfecto para visitar, celebrando el Día Internacional de la Mujer. Restaurante Yacaré, felicitando al mismo tiempo a todas las mujeres en su día. Toda la información sobre la carta y el servicio, especialmente para reservas, la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con el resumen de la jornada de Champions. Tremendo partidazo vimos anoche en los octavos de final de la Champions en Madrid, en el Santiago Bernabéu, y en donde el Real Madrid tuvo que afrontar un aguerrido Leipzig que venía por la victoria. Quería sacar el empate, pero también el empate en el resultado global. Logró sacar el empate, cierto, 1-1, pero el resultado global 2-1 a favor del Real Madrid le ha permitido estar ya en los cuartos de final. El partido del Manchester City, mucho más discreto, porque el Copenhague no le dio resistencia. Lo venció 3-1 y con un resultado global 6-2 se va para los cuartos de final y demuestra ser uno de los super favoritos de esta Champions. Después de haber tenido en el día de ayer una jornada vibrante de Champions, hoy continúa el fútbol europeo con la Europa League. Es cierto que en el día de ayer arrancaron esos octavos de final con un partido entre el Sporting de Lisboa y el Atalanta, que terminó empatado 1-1. Pero para hoy tenemos vibrantes partidos, ya que el Liverpool visita al Sparta de Praga, 6:45 de la tarde, y en donde veremos en acción al futbolista colombiano Luis Díaz. El Roma se enfrenta al Brighton a la misma hora, 6:45. El Carabao al Bayer Leverkusen, de Xavi Alonso, que sigue creciendo en fútbol. Y a las 9 de la noche, el Milán recibe al Slavia de Praga, el Friburgo al West Ham, el Benfica al Rangers, y cierra la jornada el Marsella recibiendo a la Naranja Mecánica, al Villarreal. Y es que esperamos ver tremendo partidazo el Villarreal. Recordemos que ha llegado en estos octavos de final sacando adelante durísimos encuentros, y en la liga está creciendo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, la información del mundo del fútbol. Más adelante, si cabe la posibilidad, vamos a escuchar algunas reacciones, pero de momento continuamos con el ciclismo. Brillante actuación de Santiago Buitrago en la París-Niza. Estamos en las carreras de una semana, antesala de las grandes de Europa. Están poniéndose a punto los grandes capos. Y hay un hombre que ha venido avanzando año tras año. Y ya es uno de los nombres importantes del pelotón internacional, Santiago Buitrago. Recientemente, cuando corrió la Vuelta a la Comunidad Valenciana, tuvimos la oportunidad de abordarlo, hablamos con él, y precisamente nos comentó ya las expectativas que tenía en esta temporada. Y eso lo estamos viendo. Por ejemplo, en el día de ayer, llevándose una victoria por delante de hombres importantes como Primoz Roglic, el mismísimo Egan Bernal, a pesar de la progresión. Pero ayer nos dejó quizás una característica que se necesita justamente para llegar muy lejos en cualquier disciplina deportiva, y es la ambición, el hecho de intentarlo. Sabía que tenía hombres importantes allí, con mucho más recorrido que él, con mucha más experiencia, pero no por ello dejó de intentarlo Y finalmente, quien lo intenta es quien lo logra. Y se llevó una victoria muy importante, la París-Niza. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con el resumen de lo que fue la jornada, no solamente en la París-Niza, sino también en el Tirreno Adriático. En el día de ayer, el ciclismo colombiano tuvo un gran representante en la París-Niza y se trató nada menos que de Santiago Buitrago, especialista en la montaña, y del equipo Bahrain Victorious, quien se impuso de manera contundente en la cuarta jornada de la edición 82 de esta competición. Una etapa de montaña de 183 kilómetros y más de 3.300 metros de desnivel, disputada entre las localidades de Chalú y el Monte de Brugli. Y es que Santiago Buitrago se impuso en solitario en la llegada en alto al Mont Brugli de segunda categoría con 3 kilómetros al 7,7% de desnivel, por delante del aguerrido australiano Luke Clark del Haiku Ayula y del danés Matías Estelmose del Little Trek, segundo y tercero respectivamente. Y después de la grandiosa victoria de Santiago Buitrago, demostrando la fortaleza en la montaña, la tabla de clasificación ha quedado de la siguiente manera: Lucas Platt liderando, seguido de Santiago Buitrago a 13 segundos. En la tercera posición, el estadounidense Brandon Nulty de Team Emirates a 27 segundos. En la cuarta, también del Team Emirates, Joao Almeida de Portugal a 29 segundos. En la quinta se mantiene Renko Evenepoel del Soudal Alpine Team de Bélgica a 30 segundos. Y en la sexta encontramos a Egan Bernal de la Ineos Graniers de Colombia a 40 segundos. Rigobert Urán se ha subido también a la novena posición del Education Easy Post a 54 segundos. Tremenda fortaleza demostraron los colombianos en el ámbito que más les conviene, la montaña. Y para hoy continuamos con otra durísima etapa de media montaña que incluye 4 ascensos de tercera categoría concentrados en la mitad del recorrido. Una jornada entre Saguenay de Montagún y Sisteron de 193,5 kilómetros. Bueno, vamos ahora, antes Adolfo Jiménez del Río, a conocer las reacciones. Entregaba unas declaraciones a Santiago Buitrago al portal Cycling Pro a propósito de la victoria lograda en la París-Niza. No, mira, sí, justo hablamos esta mañana y no, muy contento. Yo creo que salieron las cosas súper bien y sabíamos que se podía presentar ataques en este puerto de montaña y antes de que nos sorprendieran, dimos la sorpresa a nosotros y salió muy bueno. Qué astuto Santiago Buitrago, atacando antes de que lo atacaran. Sí, y sorprendió de esa manera. Finalmente se llevó una victoria muy importante. Y vamos a escuchar también a Egan Bernal en declaraciones a los medios de comunicación luego de terminar la cuarta etapa. Bueno, yo creo que en general el equipo estuvo muy fuerte. Obviamente hay cosas que se pueden mejorar, pero nada, yo creo que deberíamos estar contentos con el resultado. Al final, un quinto puesto en una crono de estas no es nada fácil. Eso, yo creo que el equipo realmente estuvo fuerte. Bueno, eran unas declaraciones que entregaba Egan Bernal antes de empezar la etapa. Sí, debo matizar. Está en franca progresión Egan Bernal, está de regreso. El equipo está contento con él porque incluso se están dando resultados superiores a los que esperaban. Recuerden que Egan Bernal tuvo que, luego de un accidente que sufrió, tuvo que empezar de nuevo a aprender a caminar luego de superar también hasta 16 operaciones en su columna, en su cuerpo. Y lo tenemos de nuevo compitiendo desde Luego el retorno a la alta competición ha sido un proceso, ya lo vimos la temporada anterior, y este año continúa en esa línea, progresión. Así que paciencia a sus seguidores, pero nos alegra de verdad lo que está mostrando Egan Bernal, lo que es capaz el ser humano, sobre todo alguien con una voluntad inquebrantable, la de él. Y vamos cerrando la información deportiva con noticias del tenis, noticias de un deportista que le ha dado mucho a España. Ah, no, Adolfo, teníamos también el Tirreno Adriático, ¿no? Ahora sí, Tirreno Adriático. En el día de ayer no solamente vivimos con emoción la etapa de la París-Niza, en donde el colombiano Santiago Buitrago se defendió y ganó en solitario de forma contundente. Y en la Tirreno Adriático también hubo emoción, ya que el ciclista español Juan Ayuso ha recuperado la maglia azurra. Y es que Ayuso llegó con interés a la meta en una jornada en la que la lluvia, que cayó de manera intermitente, marcó la volata final. Y finalizamos ahora sí, Adolfo Jiménez del Río, con Rafa Nadal. Porque todos los ojos estaban puestos en el regreso de Rafa Nadal en el Indian Wells, el Master 1000 en los Estados Unidos, parece ser que la sorpresa ha sido mayúscula. Y es que desafortunadamente las lesiones físicas le siguen incomodando, y esto ha dado pie para que no arrancara este Master 1000, que tenía que hacerlo nada menos que ante el canadiense Raonic. Tremendo rival tenía al frente. Ha preferido Rafa Nadal seguir descansando y esperar la tierra batida. Llegamos a la parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo. Y la verdad es todo el equipo del Café Mañanero. Por supuesto, este servidor Jorge Rivera, agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando de la programación de Latinos FM. Recuerden que también estamos en las redes sociales y que nos pueden seguir, compartir nuestra información, opinar, lo que quieran. Latinos FM y la voz latina con el Café Mañanero de 8 a 10 de la mañana todos los días, es decir, de lunes a viernes. Pizzería y Bocatería King, donde puedes disfrutar de los deliciosos kebabs de ternera, pollos y mixtos. Prueba las exquisitas pizzas, pollos asados, falafel y mucho más. En sus dos locales, con servicio a domicilio. Calle Duque de Mandas 31, Pizzería y Bocatería King. Avenida Primado Rey 51, servicio a domicilio 961-33-7355. Pizzería y Bocatería King, conquistando los paladares valencianos. No permita que la mala suerte, las enfermedades, el odio, la envidia, la maldad, la palería, la santería, la hechicería, se apoderen de su vida. ¿Cuánta gente está en la miseria, en la ruina, en el fracaso, enfermos, padeciendo, sufriendo de males que no han podido curar debido a la mala suerte, debido a un trabajo de hechicería? ¿Qué tal, mis amigos? Soy el maestro Sebastián, parapsicólogo y mentalista. Le invito para que marque por teléfono, para que reciba lectura de las cartas, lectura del tarot. Si usted ve que tiene mala suerte en el amor, la persona que usted ama se fue de su lado, el dinero no rinde en sus manos, vive en el fracaso, en la miseria, en la ruina, todo le va mal, van a llamar por teléfono ahora mismo para que reciba ayuda. Aquí en esta ciudad, 600-572-844. Repito, 600-572-844. Llame ya. ¿Estás buscando nuevas oportunidades en España y Francia? PMG Serviagro Construcciones necesita personal para campaña laboral en España, con experiencia para la poda de cítricos, caqui, clareo de fruta y aguacate. Campaña agrícola en Francia. Se busca personal con experiencia en el campo, poda de viña, tomate, melón, invernaderos, semilleros. Además, para las personas que tengan algún carnet o vehículo propio, tenemos ofertas exclusivas como conductores, conductoras, carretilleros y carretilleras, tractoristas. También ofertamos trabajos en el sector de la hostelería en Francia, que requieren un nivel mínimo de francés. Para más información al WhatsApp 672-763-804, o pueden acudir a la oficina situada en la calle Vicente Parra, Actor 8, Zona Patraix.